Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Tengo cositas que contaros. Sí, señor. Estoy aprovechando que hoy es día festivo y que ayer parte de la tarde también la tuve festiva. Pues he querido ponerme en plan productivo y estoy editando vídeo como loco. De hecho, si veis mi canal de YouTube, veréis que los dos últimos vídeos que he grabado es uno que he grabado hoy con la Hero 4. Se llama Día de Reyes en Movilidad. Que es una recopilación del día de hoy, de esos videocrónicas en movilidad que a muchos os gustan. El otro, también grabado, también subido día 6 de enero, se llama La vida de un blogger, y también es un poco de crónica en movilidad y reflexiones diversas. Y el del 5 de enero, subí dos vídeos, uno de Periscope y otro se llama Cómo tener un terabyte de almacenamiento gratis. Así que tenéis material. El 4 de enero subí el de Millennials y Muppies, y luego el anterior fue el día 30 de diciembre de Apocalipsis Zombie. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues básicamente lo que ha cambiado es que me he comprado el programa Sony Vegas, y junto con dos tutoriales que me he visto, pues estoy haciendo un par de tonterías que me gustan mucho, como poner el logo del programa, como meter pistas de vídeo, bueno, muchas cositas muy chulas que permite hacer además de forma súper intuitiva. Pero cuando digo intuitivo es intuitivo nivel iMovie, que ya es fácil, pero fácil, fácil. Así que lo compré, sí, lo compré ayer. La versión básica son menos de 50 euros y la verdad es que por menos de 50 euros con muchísimo gusto los pago, de verdad. A ver, no me gusta pagar, es decir, pagar con gusto suena un poco raro. Pero sí es cierto que lo he pagado con gusto porque lo voy a usar mucho. Y yo creo que racanear esos 47-48 euros que valía, pues no vale la pena tenerlo pirateado ni nada. Estuve usando la versión de prueba, eso sí, la he estado usando un par de semanitas. Me ha convencido muy mucho y ahí estoy. Para lo que, o sea, seguro que se pueden hacer muchísimas más cosas, pero para las cosas que necesito de sobra, o sea, para las cosas que necesito de sobra. Bueno, quiero, aparte de hablar del iMovie, quiero leer un par de correos y hacer algunos comentarios. Uno es un correo donde un oyente me habla de la Unusual 9W. Me dice: feliz año, Julio, te escribo para hablarte de un dispositivo nuevo que he pillado. Se trata del convertible 2 en 1 con Windows 10 y un Unusual 9W. Llevaba tiempo detrás de una tablet con Windows. Escuché al amigo Moisés de Geekpollas, por cierto, un gran saludo a los amigos de Geekpollas, hablar de un tablet que tenía digitalizador Wacom. Por eso es bueno escuchar podcast, amigos, y seguir el consejo de nuestro amigo. Dice: le había dado muchas vueltas en Amazon por 187 euros, es decir, es una pasada. Que se quite por delante ningún iPad ni tablet Android. A esto no le hace sombra nada. Es un tablet que funciona como un PC, trae su teclado que se pone con un imán, es fantástico. La versatilidad, la fluidez son sus puntos fuertes. He guardado mi portátil, he dejado mi tablet Android y mi PC de sobremesa y solo uso este gadget. Con un cable micro HDMI lo enchufo al monitor y uso mi teclado y ratón inalámbrico, y es un sobremesa que me sirve para todo lo que hago. ¿Juegos potentes? No. Lo quito y le quito su teclado físico y se pone en modo tablet con el potentísimo Windows 10. Para mí eso es perfecto, solo necesito este equipo. Te he oído hablar de la Surface muchas veces y se han puesto los dientes largos, pero queda muy por encima para mi poder adquisitivo. Por eso te hablo de este producto, para que lo plantees como alternativa en tu podcast. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo oyente, por esta recomendación. Es cierto, es decir, la Surface es un dispositivo muy bueno, pero muy caro. Es un portátil carito. ¿Y hay alternativas? Pues bueno, como dice nuestro amigo, la Unusual 9W y otras, la Teclas, la Chewy, que tienen amigos como Due Gudlu, Domingo Rueda, pues me parecen opciones no solo válidas, sino incluso si te gustara la Surface, deberías plantearte si estos dispositivos, la Unusual, la Teclas y todos estos, la Chewy, te van a hacer el mismo avío, porque lo mismo te hacen el mismo servicio. Así que es fenomenal. Un amigo me pregunta por el dock que uso en la Surface. En la Surface yo vi al amigo este de ONG, el tipo este que graba vídeos de la Surface, que lo pusieron en WinTablet, que tenía un dock que no es el oficial de Microsoft, que es bastante más barato y que te permite tener más puertos USB, salida a varios monitores, cable de red, o sea, una verdadera pasada. Yo el que utilizo se llama StarTech y lo tenéis en Amazon. Si metéis en Amazon StarTech Dock, realmente sirve no solo para la Surface, sirve para cualquier portátil o tablet Windows. De hecho, tienes que instalarte un programita para que coja los drivers. ¿Y eso qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es multiplicar pues todos los puertos de tu tablet. Imagínate que tienes una tablet que tiene salida HDMI y un puerto USB. Pues con eso te vas a encontrar con varios puertos USB 3.0, 2.0, cable Ethernet, de todo. O sea que muy bien. El precio no me acuerdo. No sé si eran 60 o 70 euros. Lo mismo ha bajado de precio. Otro correo que tengo del amigo David que me dice... Me pregunta por el tema del terabyte de datos de Google Drive. Ya sabéis que gracias a Google Maps y su programa de guías locales, Local Guides, pues he conseguido un terabyte de datos en almacenamiento de Google Drive durante 2 años. Estoy muy, muy contento. No lo estoy usando todavía a saco, ya que uso mucho OneDrive, pero mi idea es seguir usándolo cada vez más. Me pregunta por el tema de la privacidad, que es un tema que a muchos de nosotros nos preocupa, si lo tengo vinculado a mi cuenta principal de Gmail o lo tengo asociado a una secundaria. La respuesta es que lo tengo asociado a mi cuenta principal de Gmail, porque me resulta mucho más útil. Recibo un correo con un fichero adjunto, lo guardo en Google Drive y así. Y si uso documentos, la aplicación de documentos, pues también lo uso ahí. Dice que como idea para podcast te propongo que hables de cómo te organizas, porque por lo que te he escuchado otras veces tienes un montón de cuentas de correo y que lo digas, amigo. Y de qué forma te distribuyes cada cuenta para cada cosa. Bueno, hay mucha gente que me pregunta cómo me organizo. Muchos ven que hago muchas cosas, grabo podcast, páginas web, la iglesia, el trabajo, la familia, escribo relatos y se creen que hay una especie de método secreto para sacar partido. Y hoy en Periscope decía uno, mira, la clave es que no ve la televisión ni tiene hijos. En fin, a mi pesar no tengo hijos, la verdad. Pero sí, sin duda, si tú eres padre de familia y tienes que cuidar de 1, 2, 3 criaturas, pues evidentemente las horas de tu día se van a reducir sensiblemente. También es cierto, es que hay gente que no tiene hijos y dice que no tiene tiempo para nada, pero realmente pierde el tiempo. La televisión es algo que te quita tiempo, pero también internet te quita tiempo. Es decir, tú puedes pasarte en internet el tiempo que quieras y no has sido productivo. Y eso es un problemita. Por lo tanto, la cuestión es, yo creo que es una cuestión de prioridades y de trabajo. Es decir, si tú quieres decir, no, es que... ¿Qué objetivos tengo? Bueno, pues yo tengo objetivos de tener una página web, tener un podcast, un canal de YouTube. Quiero que, pues ya sabes que si eso es la prioridad, no hay tiempo para otras cosas. No lo hay. O sea, así de sencillo, no lo hay. El día tiene las horas que tiene. No uso, quiero decir, herramientas de productividad, GTDs y movidas de estas. Uso la agenda del calendario de Google Calendar. Uso las notas y las listas de tareas de iCloud, las de iOS, que también la uso en el escritorio, conectándome a iCloud.com, y poco más. Me gustaría tener aplicaciones que he visto por ahí donde puedes ver un proyecto, darle prioridad, establecer un tiempo límite y todo eso. Pero lo cierto es que a mí a veces la sensación que me da es que si yo tuviera esa aplicación, el tiempo que le dedico a esa aplicación me lo quitaría de hacer otras cosas. Esto seguro que suena como a mamarrachada. Pero ahora mismo, con el nivel de jaleo que tengo, me organizo en mi pequeño caos. En cuanto a cuentas de correo, es cierto, tengo muchas cuentas de correo, varias en Gmail, tengo en Hotmail, tengo en otros sitios. También es cierto que muchas de cuentas de correo las utilizo para publicidad. Las utilizo como el buzón para el cartero comercial que hay en muchas casas. Y ahí meto todo, a lo mejor me registro en un foro que me interesa o en un servicio que sé que me van a freír a publicidad. Lo uso, me mandan la contraseña, lo guardo y ahí lo tengo. Y si algún día me harto, en vez de darme de baja de listas de correo, borro la cuenta y la cambio por otra. Yo hay un consejo con el tema de cuentas de correo, lo pensaba el otro día, y es que muchas veces tenemos cuentas de correo que son poco prácticas. Por ejemplo, yo me llamo José Martín Martín y escribo José Martín guión bajo Martín. ¿Guión bajo o alto? No, bajo. Pero antes del primer Martín, mal hecho. Mal hecho. Cuando podrías utilizar un nombre más corto y más fácil. O una opción muy útil para el correo electrónico sería utilizar tu número de teléfono. Por ejemplo, tú tienes el número de teléfono 677-77-77-77. Pues usas el correo 677-77-77-77@gmail.com. A lo mejor os parece una tontería, pero yo alguna cuenta de correo la tengo así. Y entonces ya no hay guión bajo, alto, medio o regular. Das los números, tomas nota de tus números y aquí paz y arriba gloria. Se acabó. Se acabó, no, no hay mucho más, la verdad. Y por lo demás, pues poco más tenía que comentaros. Me han recomendado también en otro correo, hoy por hacer un poco, como dice el amigo Camionero Geek de Foro Podcast, me han recomendado ver Ghost in the Shell. El otro día estuve hablando de la trilogía del Budayen, que siempre digo siempre digo mal el podcast donde escucho esas reseñas y creo que le estoy atribuyendo a otros los méritos de uno. Creo que es la biblioteca de Trantor, el podcast del 31 de agosto y del 23 de octubre de la biblioteca de Trantor, del 31 de agosto, Cyberpunk, la trilogía del Budayen. Bueno, este es un podcast, para mí es imprescindible. Todo lo que recomiendan en la biblioteca de Trantor sobre libros es una obligación leerlo y nunca me han fallado. Nunca, de verdad. Todo lo que recomiendan estos tíos es oro puro. Recomendaron El Marciano. ¿Y qué puedo deciros del Marciano? Que es una barbaridad de libro y que hay que leerlo ya. Y todo el mundo que lo ha leído me escribe diciendo: ¡ostras, es una pasada de libro! ¡Qué chulada! ¡Cómo me gusta! ¡A que sí! ¡A que sí! Pues sí, ciertamente. Ciertamente es así. Bueno, amigos, pues este es un brevísimo podcast. También me habéis pedido que cuándo va a ser la tercera parte de la historia de Apocalipsis Zombie Podcastero. Ya estoy trabajando en la tercera parte. Espero, bueno, no sé cuándo lo voy a tener libre, porque la verdad es que tengo unos días por delante un poquitín ocupadillos. Ah, y una cosa más que quería comentaros, que os he comentado en el vídeo de hoy. Hoy, Día de Reyes, 6 de enero, en España, pues es tradicional, pues cuando los niños reciben regalos. En muchísimos otros países los reciben el día 25 de diciembre, que me parece... Bueno, a mí me gusta más lo del 25 de diciembre porque así los niños tienen tiempo para jugar con todo. Bueno, pues hoy ha pasado un cuadro bastante interesante en la casa uno de mis hermanos. Bueno, mis sobrinillos estaban así con sus regalos, muy contentos con sus regalos, y de pronto pues mi sobrino abre un paquete. Cuando abre el paquete, mi sobrino prorrumpe en gritos exclamando: ¡un dron! ¡Un dron! ¡Los reyes me han traído un dron! Pero a la vez que mi sobrino gritaba, mi hermano y yo estamos gritando como monos enfurecidos: ¡un dron! ¡Qué pasada! Y yo no sé quién tenía más ilusión, si mi sobrino o mi hermano y su tío, que soy yo. Porque es una pasada. Es uno de estos pequeños drones que son ideales para volarlos en casa, para ponerlos a volar en casa. Tienen una autonomía de vuelo de 15-20 minutos, no creéis que tiene mucho, pero está muy, muy bien. Y yo cuando voy a los centros comerciales y veo al tipo... este tipo que hay en los centros comerciales volando un dron con muchísima habilidad, digo, qué maravilla, yo necesito tener esto. Este es el juguete con el que siempre he soñado, y eso que tengo 40 y muchos años, ¿eh? Así que he estado mirando en Amazon y he encontrado, pues creo que es el mismo modelo de dron por 23 euros, que son 23 euros, y amigos, creo que no me lo voy a pensar, y en 3, 2, 1 voy a pedirlo, pero vamos, a la de ya. Juguetes para adultos, la verdad. Tengo un amigo que es fotógrafo, creo que lo comenté. Él se ha comprado un dron en una tienda asiática, AliExpress o uno de estos. Dron grande que lo montas tú. Además, lleva el software que lleva, usa la plataforma misma, la de las Raspberry Pi. Sí, sí. Con ROMs para instalarle y tal. Y él lo usa con cámara, con la Xiaomi G, creo que la que tiene. que el ROM tiene GPS, osciloscopio, bueno, tiene una pasada de cosas. Es un dron profesional, pero creo que el precio le salió muy bien de precio. Así que también eso es otra cosita que se ha puesto de moda en el mundo de la tecnología y a mí me llama muchísimo la atención. Tengo muchas ganas de practicar con el dron. Pero también sé una cosa, que como me venga el dron, son tantas las cosas que tengo que hacer que lo mismo me lo va a quitar el tiempo de otras cosas. Pero bueno, lo dejamos aquí. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Podéis seguirme en vidasenred.com y en Twitter @converso72. Un saludito a todos y hasta pronto.